Cuando el nuevo día gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Vamos a hablar con la doctora Julia Vitar. Con ella vamos a analizar lo que se viene en la megacausa Arsenales Miguel de Ascuénaga. Hablaremos de Tucumán en tiempos de Bussi, entre 1976 y 1983. En ese juicio se va a documentar lo sucedido en uno de los centros clandestinos de detención más crueles de la última dictadura. Te vamos a presentar a Ellas Latinoamericana, grupo de música popular que difunde la obra de las mujeres del continente. Muy variada viene la cosa en historias de un día como hoy. El recuerdo de Homero Manzi, de René Mujica. Aprovechando el aniversario del nacimiento de Vicente López y Planes, vamos a jugar con muchas versiones del himno nacional. Vamos a escucharlo a Virgilio Espósito, a Pete Seeger, a James Brown. En el especial a la salida de cada info, hoy tendremos versiones de La Pomenia, del Cuchi Leguizamón y Castilla, Hernán Figueroa Reyes, Los Fronterizos, Chabuca Granda, Aznar, Zuna Rocha, el dúo Salteño, Jimena Pugliano, Mercedes Sosa, versiones de La Pomenia en Madrugada de Música Latinoamericana. En el mini recital de las 3:30, toda la música del uruguayo Jaime Ross. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer. Luis Salinas, Mariana Carrizo, Raúl Carnota, El Chango Farías Gómez, Ay Mama, Juanjo Domínguez, Raúl Barbosa, Ramón Navarro, Teresa Parodi, Liliana Herrero, todos en la noche más larga del día. Te propongo 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Diez minutos del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores 17.9, lloviznas,

Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. En 1975, cuando quedó a cargo del operativo Independencia, Tucumán se convirtió en el reino del general Ángel Vilas. Vilas fue el encargado de transformar a Tucumán en el banco de pruebas de lo que pasó en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976. Y es tristemente célebre por haber sido el creador del primer centro clandestino de detención, la Escuelita. Allí en Famaillá, en el sur de la provincia, reinaba aquello de quitarle el agua al pez, como decía el propio general, atacar a la población civil de la manera más cruel y provocar que la guerrilla baje del monte. Entregó el mando a quien a partir de 1976 se hizo cargo de la profundización del error, Domingo Uzi. Y a partir de ese momento, la multiplicación de los centros clandestinos para terminar de amedrentar a lo que quedaba en pie de aquella provincia que supo pelear de la mano de los trabajadores de Fotia, cuando fue el cierre de los ingenios a mediados de la década del 60, que tenía una historia, una gran historia de lucha, fundamentalmente a través de su movimiento obrero, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este prólogo tiene que ver con lo que va a suceder a partir de hoy en Tucumán. Esto es algo así como el correlato de lo que comenzó en noviembre con el juicio donde comenzó a investigarse lo que había sucedido en Jefatura, otro de los centros clandestinos. Y a partir de mañana comienzan los testimonios que están ligados a lo que pasó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Quizás uno de los centros donde se experimentó la tortura y el horror en el grado más extremo. Ya después les voy a contar por qué. 41 acusados, 97 víctimas. Esto es lo que va a comenzar a partir de mañana en una Tucumán que necesita, a esta altura del partido todavía, documentar qué fue lo que sucedió para que todo el país fundamentalmente comience a observarla en función de su pasado como el gran banco de pruebas de la última dictadura militar. Estamos comunicados con la doctora Julia Vitar. Ella es abogada querellante. Doctora, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué va a pasar a partir de la mañana de hoy en Tucumán? Creo que el prólogo que hacíamos, de alguna manera, sobre todo para aquellos que se van sumando generacionalmente a querer saber qué pasó en la última dictadura, nos pone más o menos frente a esa terrible postal del 75 al 83. Pero, ¿qué fue lo que sucedió puntualmente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga? Bueno, la verdad que este juicio que estamos teniendo en Tucumán es muy importante, como bien lo decías en la introducción y en la presentación del tema. Así como la Escuelita de Famaillá, de la mano de Ángel Vilas, fue de alguna manera uno de los centros más importantes durante el operativo Independencia, el Arsenal Miguel de Azcuénaga ocupa ese mismo rol, pero a partir de la toma de posesión de Antonio Domingo Uzi como comandante de la Quinta Brigada, y por lo tanto el responsable de la provincia de Tucumán y también de las vecinas jurisdicciones de Santiago del Estero y de Jujuy, ¿no? Uh-huh. El Arsenal estaba emplazado justamente en los predios de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga. Funcionó en uno de los polvorines que había en este predio militar, a 2 kilómetros aproximadamente de la entrada, del ingreso oficial, digamos, este edificio militar. su periodo de funcionamiento fue aproximadamente un año y medio, entre a partir de marzo de 1976 y hasta fines del 77. Y bueno, es una gran cantidad de personas las que han pasado por este lugar. En este juicio tenemos solamente una porción, digamos, de las víctimas que estuvieron en arsenales y en la jefatura, que son aproximadamente 240 personas. Y aparte de haber sido un centro de detención, también ha sido un lugar de exterminio, porque a partir de denuncias ya recibidas en los años 80 por la Comisión Bicameral, por la CONADEP, en el juicio a las juntas y por la tarea de los organismos de derechos humanos de Tucumán, se sabía que en arsenales había exhumaciones clandestinas, y las mismas fueron finalmente encontradas en el año 2011 a partir de la tarea pericial de varios peritos, entre los cuales estaba el EAF, lo que nos ha permitido recuperar la identidad de seis personas que estuvieron secuestradas en arsenales y en otros centros clandestinos también, pero que finalmente, bueno, encontraron el final allí. Uh-huh. Entonces, para nosotros es como un lugar muy significativo, porque habla directamente de la responsabilidad de Antonio Domingo Guzzi, que lamentablemente falleció sin haber llegado a estar imputado en este juicio, porque aparte hay muchos testimonios de su presencia en el centro clandestino e inclusive de su ejecución de propia mano de algunos prisioneros allí. Es importante porque es un lugar de tortura y de exterminio, y aparte ha sido un lugar que ha concentrado personas no solamente de Tucumán, sino también de las provincias de Santiago y de Jujuy principalmente, que fueron secuestrados en sus provincias y traídos a lo que fue el penal. Uh-huh. Julia, ¿qué rol tuvo en toda esta historia el padre Pepe, el cura José Eloy Mihalchik? Bueno, esta es otra de las cosas bastante significativas e importantes de este juicio, ¿no? La presencia de sectores civiles en el juicio, no solamente Mihalchik, sino también hay dos civiles más que están imputados, uno por haber sido personal civil de inteligencia, de PCI, digamos, esta lista que dio difusión el Ministerio de Defensa en el año 2010, y otro de los imputados, sin tener un rol o un cargo en la estructura de inteligencia del ejército, pero sí que está mencionado por varios sobrevivientes como parte de las patotas que por convicción ideológica secuestraron y torturaban tucumanos. En ese marco, Mihalchik está denunciado por sobrevivientes y por familiares por su rol, digamos, por haber estado en el arsenal Miguel de Azcuénaga, haber visitado las instalaciones del arsenal en la parte donde estaba el centro clandestino y haber mantenido conversaciones con personas allí secuestradas, alentándolas a que colaboren con los captores, o sea, con los interrogadores del centro clandestino, y siempre valiéndose, por supuesto, de su función pastoral como párroco, ¿no? Utilizando justamente su ministerio, digamos, intentaba aconsejar, por decirlo de alguna manera, uh-huh, a los prisioneros de que colaborasen los interrogatorios de la inteligencia del ejército, por lo cual está imputado por participación en torturas en tres casos. Y aparte también se ha encontrado, en el año 2010 hubo un testigo sobreviviente de jefatura que acercó una importante cantidad de documentación que había sustraído del centro de la jefatura, entre las cuales hay una célebre lista de personas que estuvieron secuestradas en jefatura, que entiendo que es la única lista completa de secuestrados de un centro clandestino en el país, y en el medio de esta documentación también figuraba documentación de inteligencia de la policía que daba cuenta de que el padre Pepe cumplía también una función de servicio de inteligencia en la comunidad donde tenía la parroquia, que es la comunidad del Colmenar. Uh-huh. O sea que así como von Bernich se convirtió en el primer sacerdote condenado por violaciones a los derechos humanos, Mihalchik puede ser el segundo. Bueno, nosotros esperamos que sí, que todos los que están acusados e imputados en el juicio, que como bien señalaba son 41, de los cuales La mitad aproximadamente son de jefatura, un poco más, y la otra mitad son de arsenales. Todos resulten condenados. Uh-huh. Es un juicio muy representativo para los tucumanos, porque aparte de que tenemos a la policía de la provincia, tenemos al ejército, gendarmería, y sectores civiles, como bien señalabas, señalábamos en lo que contábamos, y aparte del ejército son distintos estamentos los que están involucrados, desde el Regimiento 19 de Infantería, pasando por el Destacamento de Inteligencia 142, que es el que actuaba directamente en el Arsenal Miguel Lascuénaga a partir de sus interrogadores, y que tenía una dependencia directa del Batallón 601, y también otros miembros del ejército que estaban, digamos, destinados a lo que en sus legajos se denomina el operativo Independencia, que en realidad, a pesar de que comienza la dictadura con el golpe de Estado el 24 de marzo, el operativo nunca termina, por ende todas las operaciones que realizaban de secuestros en el interior, o sea, de lo que ellos denominaban la lucha antisubversiva, figuran los legajos de estos militares, haber estado destinados al operativo Independencia. Bueno, hay una importante cantidad de testimonios, sobre todo de las localidades del interior de la provincia, de localidades relacionadas con la producción azucarera, como es el caso del departamento de Salta, como es el caso de la ciudad de Montero, la ciudad de Famayá, en donde, bueno, son señalados, la localidad de Santa Lucía, que también es una de las más golpeadas por la represión, se indican a estos militares como los autores materiales de secuestros de varios de sus pobladores. Yo decía en la presentación que quizás entre todos los testimonios que vamos a escuchar a partir de mañana, nos encontremos frente a uno de los centros clandestinos más atroces. Y entre las prácticas que se llevaban a cabo allí estaba la del enterramiento, que generalmente no aparece dentro de las prácticas comunes en los casi 300 o 400 centros que funcionaron entre el 76 y el 83, y que fue algo así como el Madden Argentina del trabajo que se sumó a ese manual de estilo de los franceses, ¿no?, en Argelia, que fue algo así como el puntapié del trabajo de tortura y aniquilamiento que se llevó a cabo en la Argentina. Pero si tenemos que definir en pocas palabras, ¿qué era el enterramiento? Bueno, el enterramiento consistía en cavar un pozo más o menos de la profundidad, la altura de la persona a la que se la iba a someter al tormento, enterrar a esta persona hasta el cuello en este pozo, ponerle ladrillos a la altura del cuello y dejar la cabeza afuera. Era una práctica que era bastante usual en el arsenal. Justamente hoy hemos empezado con la lectura del testimonio de personas fallecidas, y entre esas el testimonio del doctor Alberto Argentino Ogier, que es uno de los testimonios más valiosos que hay en relación con la riqueza de las cosas que vivió el doctor Ogier estando cautivo en el arsenal Miguel Lascuénaga, donde relataba justamente en qué consistía la práctica del enterramiento, los colgamientos. Aparte, hay otra cosa que es bastante notoria en el arsenal Miguel Lascuénaga, y es que también es una causa donde se están debatiendo delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Uh-huh. ¿No? Las prácticas de violencia sexual directa, o en términos de violaciones a mujeres, como otras prácticas que tienen connotaciones sexuales y de violencia de género, como por ejemplo la aplicación de picanas en los genitales, en los senos de las mujeres, en los genitales de los hombres, en el ano, la práctica de la desnudez forzada, los constantes manoseos a los que eran sometidas las mujeres. Mañana también va a declarar una sobreviviente del arsenal que denuncia violencia sexual, por ende tiene una identidad, digamos, no protegida, pero sí reservada en términos de la difusión del contenido de su testimonio. Este tribunal ha hecho algo que para nosotros es muy valioso y que ha sido justamente a instancia del pedido de las partes, que es elaborar un protocolo especial para tomar los testimonios en los casos en que hay conocimiento de que pueda haber denuncias de delitos sexuales. O sea, hemos elaborado un protocolo acerca de cómo debe procederse a tomarse la declaración a la persona que denuncia, cuáles son los recaudos que se tienen que tomar y cuáles son las preguntas que no van a ser admitidas en estas situaciones para evitar la revictimización, más en un tema tan delicado como es la violencia sexual. Para sintetizar, a mí lo que me parece es que Tucumán excede al promedio nacional en términos de las aberraciones que han pasado, que un poco vos contabas lo que fue el operativo Independencia, que comenzó un año antes que en el resto del país. Hemos tenido centros clandestinos, aparte de la escuelita, la base de Santa Lucía, la jefatura de policía, los conventillos del Ingenio de la Fronterita, la base de Caspinchango. Hubo muchos centros clandestinos en el año 75 que funcionaron de manera constante a partir de la labor que desarrolló Axel Vilas a favor del genocidio en Tucumán. Pero aparte, Tucumán tiene otras cosas, como por ejemplo la creación de aldeas estratégicas, que es una práctica de los estadounidenses de Vietnam, que implicaba el desplazamiento de comunidades enteras del lugar a donde estaban localizadas y su relocalización en otras ciudades o en otros pueblos construidos durante la dictadura militar y con una estructuración en términos de lo que es el espacio público y el diseño de ciudad totalmente digitado por los militares. El caso, por ejemplo, Caspinchango, la colonia 5 de Luisiana, que han sido pueblos que han sido arrasados durante el periodo de Bussi, y las poblaciones han sido reubicadas en poblaciones con nombres de soldados caídos durante el operativo Independencia, como Teniente Verdina, el Capitán Cáceres, el Soldado Maldonado. Entonces es como, en eso también es un caso que creo que no se da en otra parte del país y que nosotros lo hemos tenido acá en Tucumán, donde aparte estas ciudades, estos pueblos han sido construidos con la mano de obra esclava de personas que eran obligadas a trabajar gratuitamente para el ejército, con la amenaza, por supuesto, de que en caso de no hacerlo corrían riesgo sus vidas. También hay denuncias de gente que ha sido directamente asesinada en estas poblaciones. El caso de la ciudad de Famaillá, que ha sido una ciudad totalmente sitiada durante el operativo Independencia y a posteriori, hemos tenido varios testimonios en este juicio, pero vamos a profundizar más en el próximo juicio oral del operativo Independencia sobre lo que era la vida cotidiana en la ciudad de Famaillá, que realmente es algo que no se ha vivido en otra parte del país, una ciudad totalmente ocupada, donde el toque de queda después de las 8 de la noche los pobladores no podían salir de su casa, donde si uno hace un censo en la población de Famaillá, realmente no debe haber ni un solo famaillense que haya vivido durante esa época que no haya sido detenido, aunque sea una vez, por las fuerzas de seguridad que estaban ocupando Famaillá, donde aparte sufrían todos los días allanamientos en sus hogares. Realmente una situación de una ciudad sitiada militarmente por una fuerza de ocupación como fue el ejército argentino y las fuerzas federales bajo su directiva durante 1975. Por último, Julia, para quien nos está escuchando, después de todo el relato que hizo la doctora puntualizando lo que fue fundamentalmente la Tucumán de Bussi, hay que tener siempre muy en cuenta, según cuenta la leyenda, ¿no?, aquella frase de Bussi para Axel Vilas, cuando Axel Vilas le entrega el mando de la provincia y Bussi le dice: pero general, acá no me ha dejado trabajo por hacer, ya está todo hecho. Y sin embargo, lo que vino después fue una profundización del horror como no se vio en ninguna otra parte del país. Y es absolutamente increíble. Aquel tipo que le decía: usted ya terminó con todo y con todos, realmente profundizó a un nivel impensado la cantidad de centros clandestinos y la ferocidad de esos centros clandestinos. Es realmente una postal increíble, sobre todo si uno lo tiene en cuenta que después el tipo se mimetizó con la democracia y terminó siendo votado por la gente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aparte, bueno, Bussi asume en diciembre del 75, es decir, claro, todavía le faltaban 4 meses para que para que sea el golpe de Estado. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, a partir de lo que Bussi le dice a Vilas cuando le hace el paso del mando, del comando de la Quinta Brigada, uh-huh. Queda claro que la excusa que utiliza en ese momento el gobierno de Estela Martínez de Perón y el Consejo de Seguridad que funcionaba en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que era la lucha contra la subversión, es decir, la eliminación del foco guerrillero que estaba en los Montes Tucumanos, la compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez. Con esto, digamos, queda bastante claro que lo que Bussi le quiere decir es que ese foco guerrillero ya no existía, porque aparte, en los cálculos de los conocedores del tema, sí, el foco guerrillero de la compañía del Monte no tenía más de 100 combatientes. Uh-huh. Pero sin embargo las denuncias documentadas en Tucumán son más de 2.000. Claro. Y esto contando, digamos, personas desaparecidas. Si nosotros pensamos lo que yo te comentaba sobre la ciudad de Famaillá, que es una de las ciudades más próximas a las montañas tucumanas, donde estaba justamente la compañía del Monte, prácticamente toda la población de Famaillá, de la ciudad de Concepción, de Monteros, de Santa Lucía, ha sufrido algún tipo de privación de la libertad, vamos a ver que en realidad más de la mayoría de la población tucumana ha sido víctima directa de lo que ha sido el terrorismo de Estado en Tucumán, y por lo tanto nosotros cuando planteamos siempre en los alegatos de los juicios orales que en Tucumán hubo un genocidio, realmente eso es palpable en los términos de que se ha modificado sustancialmente a la población tucumana con el objetivo de que este Tucumán que vos contabas también en tu introducción, un Tucumán de luchas obreras, de luchas universitarias, de uno de los gremios más fuertes del país, que era el de los azucareros, uh-huh, con la FOTIA, sí, con un gremio de docentes dirigido por un dirigente como Isaura Arancibia, que es uno de los fundadores de la CETERA, un Tucumán que pasó de eso, de un tucumanazo, de una sociedad totalmente comprometida, a una sociedad que termina votándolo a Bussi. Ahí vemos claramente que los objetivos, lamentablemente, de los genocidas se cumplieron parcialmente, y bueno, y todavía nos queda un camino muy, pero muy largo para poder revertir esos terribles efectos de las prácticas genocidas. Julia, mucha suerte para el trabajo de los próximos días, porque el futuro de la Argentina necesita de esta revisión de su propio pasado. Así que realmente mucha suerte, porque es encarar esto en la boca del león, ¿no? Porque Tucumán es eso todavía, ¿no? Con sus resabios, con sus historias, con mucho todavía por resolver. Esperemos que esta no sea la última comunicación, que sea nada más que la primera, así nos vas contando cómo va la cosa. Bueno, con mucho gusto y gracias por difundir un poco lo que estamos haciendo acá en Tucumán, que para nosotros siempre es muy importante. Muchas gracias, Julia. Que estén bien. Era la doctora Julia Vitar, abogada querellante. Estamos hablando de la causa que se tramita en la provincia de Tucumán y que tiene que ver con lo sucedido en el arsenal Miguel de Ascuénaga, uno de los centros clandestinos de detención más terribles que existieron en la Argentina modelo 76-83. También con ella hablábamos sobre el padre Pepe, sobre José Eloy Mihalchik. Para saber quién era él, nada mejor que rescatar del archivo un trabajo de Radio Nacional Tucumán del año 2011. Si ustedes no saben de qué se trata, nunca escucharon hablar del padre Pepe, en este informe les va a quedar muy claro. Mihalchik se ordenó como sacerdote el 20 de julio de 1968. En 1972 recaló en la modesta parroquia San José Obrero de El Colmenar. En las cercanías de ese barrio se encuentra el arsenal Miguel de Ascuénaga, donde también funcionó un centro clandestino de detención. Según testimonios y denuncias presentadas ante la justicia, Mihalchik no solo era consciente de las atrocidades que allí sucedían, sino que incluso habría sido cómplice. Este sacerdote hablaba con cada uno de los cautivos y su rol era ablandarlos a través del miedo divino. Laura Figueroa, abogada querellante y miembro de la agrupación tucumana contra la impunidad. Que se entregaran a Dios, que si querían salvarse debían rezar y tenían que hablar con la gente que estaba ahí custodiando el arsenal y colaborar dando información y datos y todo lo demás. Sí, él andaba ahí, estaba ahí en el bivac de los gendarmes, ahí fue a ver una de las casillas donde estaban torturando a los compañeros. Testigo de identidad reservada. Él no tenía un látigo, pero su anuencia con todo lo que estaba pasando lo hace partícipe de ese horror. Fue el mismo rol que cumplió von Wernich. En el caso de von Wernich, bueno, estaba presente en la tortura. De Michalczyk no se sabe, no hay testimonios de que él haya estado presente en el momento que lo torturaban, pero sí le consta a Michalczyk en el estado calamitoso en que estaban las víctimas. Al cura Michalczyk lo he visto en varias ocasiones, también, así que la primera vez yo no me había dado cuenta, no había percibido que él era cura. Él estaba con los gendarmes, con algunos interrogadores. Y me acuerdo que una vez tomamos contacto, así yo estaba cocinando y claro, como yo estaba pelado, de pantalón corto, qué sé yo, no pensó que quizás sería un integrante ahí de la guardia, ¿no? Y cuando le dije si no lo iba a hacer rezar a los compañeros que estaban adentro en los pabellones, me dijo, ¿para qué? Ya lo van a matar a todos, esto no es... No hay otro remedio, no hay otro camino, es lo único que queda por hacer con ellos. A todo esto, Michalczyk no decía que él tenía una injerencia directa con el ejército, aunque ya se rumoreaba en aquella época que él era capellán del ejército. Posiblemente haya alguna imprecisión por ahí o inexactitud de fechas, pero lo que cuenta en esta historia macabra que uno va reconstruyendo, que para la ciudadanía él era un capellán, aunque formalmente no haya sido designado como tal. Sí, hay una denuncia de presuntamente, como que yo en el año 76, 77, una cosa así media indefinida. José Michalczyk, sacerdote. Que iba a visitar a los detenidos con Bussi, y resulta que yo en el 76, 77 ni siquiera era capellán militar. Después él aparece con una designación en pleno proceso militar, pero en principio sería posterior al año 76. Según la acusación de la Fiscalía Federal, entre 1976 y 1977, Michalczyk fue de hecho el capellán del Arsenal Miguel Díaz Cuénaga, donde funcionó un centro clandestino de detención. Sin embargo, recién en 1982, a pedido suyo, fue nombrado capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. El 27 de diciembre de 2010, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, procesó al capellán como presunto partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones y torturas agravadas sobre Félix Viterbo Corbalán, María Angelia Mazamuto, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero. Una de las pruebas en las que se basó el juez fueron los documentos presentados por el ex detenido Juan Carlos Clemente, quien aportó dos folios robados del Servicio de Información Confidencial de la Policía Provincial en 1977. En estos papeles figura una extensa lista con los secuestrados que pasaron por ese centro clandestino de detención. Allí, con iniciales, se indica su futuro, liberado o destino final, o sea, la muerte. En ellos también se revela cuál fue el rol de Michalczyk. Siguiendo la numeración que le dio el tribunal, en el folio 227, sin firma ni sello, pero escrito a mano, aparecen los partes de información que el sacerdote brindaba con apodos, nombres y movimientos de potenciales víctimas. Incluso figura un croquis en el que se detallan los datos e incluyen los domicilios de los denunciados. Gracias, padre, por sus palabras. Un barbudo con ropa verde duerme en la iglesia de la Granja Modelo. Desde su aparición se constató el robo de hortalizas, posiblemente para su alimentación. Fue visto dos veces con Benito Villarreal. Villarreal, 23 años, pelo negro enrulado, sin trabajo conocido, posible enlace del ERP. Con la documentación aportada por Clemente, no cabe ninguna duda que el rol de Mihalchik no solamente fue de ablandador e interrogador, sino que fue un hombre de inteligencia. Los documentos presentados por Clemente fueron peritados por Gendarmería Nacional y se demostró su autenticidad. El 21 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento de Mihalchik y le agregó la figura del delito de asociación ilícita. Sin embargo, Mihalchik hoy goza de libertad, ya que el arzobispado de Tucumán pagó 115 mil pesos de la caución del capellán castrense. Pero eso no es todo. El Vaticano ya había distinguido a José Eloy Mihalchik en mayo de 2006 con el título de prelado de honor de su santidad, a pesar de que las denuncias sobre su complicidad con la dictadura cívico-militar ya eran conocidas. Allí está el informe del año 2011 de Radio Nacional Tucumán. Uno de los grandes datos que van a aparecer en la superficie en este juicio que se está llevando a cabo desde el mes de noviembre, pero que ahora puntualmente tiene que ver con Arsenales. El cura Mihalchik. Hola muchachos, buenos días. Te escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando te pase de la raya. La CIA asesinó a Kennedy. Lo felicito, es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Llame ahora. Aire 750. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar al aire. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Después del info vamos a charlar con Leandro Barreto, integrante de Ellas Latinoamérica, un grupo de música popular que difunde la obra de grandes mujeres del continente. ¿Cómo suena? Así. casa que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena, la cita de guanamacho mezcladita con hierbabuena. La versión de Chacarera de las Piedras, de ellas Latinoamérica. Después del Info, después de Jorgelina Roca, vamos a charlar con Leandro Barreto, el encargado de la percusión de este cuarteto, que está intentando poner en valor la obra de las grandes mujeres del continente. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos. Humedad 95%. Temperatura 17 grados 6 décimas. La presidenta pidió medir a todos los empresarios por igual. Cristina Fernández se manifestó de esa manera desde el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario en Casa Rosada, luego de inaugurar obras mediante videoconferencias. Sería bueno que si tomamos un método de medición, una unidad de medición, se lo apliquemos a todos por igual, porque me parece que entonces vamos a encontrar muchísimos empresarios y empresas acá en la República Argentina porque se han cansado de ganar plata, bancos, empresas. Es más, creo que sería bueno que tuviéramos algún informe por parte del Ministerio de Economía, los Ministerios de Planificación y demás, el Banco Central, nuevos bancos, todos los bancos que surgieron nuevos deben ser todos Bancos K también, calculo, del 2003 a la fecha, todos los que ganaron plata. Sería bueno por ahí encargarle a las autoridades económicas, a las autoridades de planificación, a las autoridades monetarias del país, una evolución acerca de lo que han ganado y cómo han crecido todos los empresarios de la República Argentina. Me da la impre que no saben la cantidad de empresarios K que vamos a encontrar. Los vecinos de La Plata reclamaron justicia. Los damnificados por el temporal del pasado 2 de abril iniciaron una movilización recordando a los fallecidos y pidiendo urgentes soluciones para que no vuelva a repetirse. A todo esto, el juez Arias reiteró que existen más víctimas fatales que las declaradas por el gobierno provincial y señaló que al inicio de la investigación detectó 5 decesos más que los incluidos en la lista oficial. Pelota. Estudiantes clasificó a los octavos de la Copa Argentina. En Catamarca, el Pincha le ganó 2-1 a Atlético Tucumán y accedió a la próxima instancia donde se medirá con Quilmes. Mauricio Pellegrino, técnico del equipo, destacó el triunfo, pero también resaltó las virtudes del rival. Por momento pudimos manejar la pelota de un lado a otro. Al principio de cada tiempo más o menos tuvimos algo de precisión, pero después el partido tuvimos algunos, para mí, mal posicionados en algunos momentos, pero después por momentos se ve bien. Atlético es un buen equipo, no lo puso muy difícil y bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Hay mucha competitividad y bueno, ya vimos los partidos anteriores que grandes equipos quedaron eliminados. En Racing descartan querer perjudicar a Independiente. Luego del pedido de los hinchas para que pierdan con Quilmes por la fecha 16 del torneo final, Javier Cámpora descartó la posibilidad porque en el plantel son profesionales y salen a la cancha a ganar. En tanto, Sebastián Saja, capitán y arquero del equipo, llamó a no prestarle atención a los comentarios en torno a la situación del rojo, que se encuentra en zona de descenso, porque según recordó, no les hace bien. Humedad 95%, temperatura 17 grados 6 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Cuando pasaron 55 minutos del nuevo día, dame sonidos de la versión de Ella es latinoamericana de Duerme Negrito para recibir a Leandro Barreto. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando duramente, trabajando, trabajando y va de luto, trabajando. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia, muy bien. Estamos escuchando parte del material 2013 de Ellas Latinoamericana, el primer CD de este cuarteto que se ha metido en un plan de trabajo realmente muy singular, que es poner en valor la obra de las mujeres más grandes del continente. Contame cómo nace el grupo, cómo nace el proyecto. Bueno, el proyecto nace más o menos de, como lo estás contando vos, ¿no? Por la inquietud que teníamos de contar la historia de las mujeres de Latinoamérica, ¿no? Siempre abordando desde esta cultura todavía un poquito machista, no nos acordamos de las mujeres artistas, de las mujeres compositoras, de las mujeres que se ocuparon de transmitir la música de todo el continente, y además con la particularidad que tenía cada una, ¿no? Además en su estilo de vida. Nace por ahí, de meterse un poquito a investigar y darse cuenta que hay un universo con estas mujeres que es increíble. Uh-huh. Recién estábamos escuchando, antes del info, Chacarera de las Piedras, ahora Duerme Negrito. Esto tiene que ver con versionar material clásico del folclore argentino y latinoamericano. ¿También hay material propio? No, todavía no tenemos composiciones propias. Uh-huh. Queríamos afianzarnos bien en la idea, ¿viste? Sobre todo. Está muy bien. Queríamos dejar en claro cuál era nuestro lugar en la música, y seguramente más adelante sí van a venir composiciones, y tiene que ser respetuoso con los ideales que tiene la banda, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. La banda, estamos hablando de la voz de Lara Philibert, en bajo y coros Martín Kaufman, Joaquín Peduzzi a cargo de los teclados y también en coros, y vos a cargo de toda la percusión. ¿Cómo se reúnen esos cuatro elementos? Bueno, nosotros nos juntábamos estudiando, habíamos empezado con algún proyecto que muchos no nos representaba, y bueno, somos todos docentes, los cuatro somos docentes y somos estudiantes de la carrera de música, además de nuestros estudios particulares, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces estaba esta inquietud justamente de abordar las clases de música y a veces quedarse sin herramientas, sin recursos para representar la música de nuestro continente, ¿no? También algo que está medio que tiene que florecer, que es la educación musical y contar bien sobre nuestros ritmos. Uh-huh. Y entonces se armó una obrita, porque en realidad es una obrita teatral y musical, que la llevamos a las escuelas y vamos contando la historia de las mujeres a los chicos. Claro, cuando ella es latinoamericana, sube al escenario, ves algo más que un grupo musical. Tenés un contexto escénico que le va dando marco al relato. Claro, o sea, era justamente la idea. Parar un poquito la pelota de hacer música por hacerla, y hacer temas simplemente por hacerlos, y dar una vueltita de rosca para que sea más significativo y un poco más pesado el hecho artístico de hacer música. Sí, sí, sí, por supuesto. Contame cuál es el futuro, la agenda, lo inmediato. Lo inmediato, lo que nos está entusiasmando y lo que nos está quitando un poquito el sueño en este momento es la presentación del disco. Nosotros somos de la zona de Escobar, lo vamos a presentar el viernes 10 de mayo, están todos invitados, los que quieran acercarse, a las 21 horas, y estamos produciendo eso a full, con invitados, y creemos, de primer nivel, con Juanpi de Leone, un flautista extraordinario, con Federico Pecchia, un guitarrista también, así que estamos con eso. Decime dónde, cuándo, a qué hora. Bien. Es el viernes 10 de mayo, en un lugar que se llama Mirarte, un salón de eventos, que queda en el kilómetro 40, más o menos a la altura de Garín. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que bienvenidos, porque realmente todo lo que tenga que ver con poner en valor a la historia y esencialmente a las mujeres, que realmente desde el punto de vista musical, en cuanto a la autoría y en cuanto a reflejar a través de algunas canciones quienes han sido, uno cuenta con el material por ahí de mujeres argentinas, ¿no? Y nada más, aquel trabajo de Ariel Ramírez, Félix Luna, la voz de Mercedes Sosa, trabajando esencialmente con mujeres argentinas, el caso de Juana Zurdó y el caso de Alfonsina, etcétera, etcétera, ¿no? Todas, cada una de las mujeres que han pasado por ese relato, que si bien no tiene tiempo, mucho tiene que ver con el siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí queda la cosa. Cuando uno se imagina con esta posibilidad concreta y contemporánea, quizás a la hora de la autoría las cosas lleguen hasta las mujeres que pelean en este momento codo a codo con nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Es el próximo paso que tenemos pensado. De hecho, bueno, en el disco también hay un tema de Teresa Parodi y estamos haciendo temas de compositoras contemporáneas como María Guadú, que es de Brasil, y estamos como abriendo el camino, pero lo principal ahora es plantarnos en esta obra que ya está editada, con este disco, tratar de abrir el camino por ahí y después seguir abordando todo lo que podamos. Lo vamos a abordar seguro. Bien. Leandro, lo que vamos a escuchar ahora es La bandera de Río Chico, así que yo te pido que lo presentes, que me cuentes la historia del tema y vamos a la música. Bueno, este tema lo decidimos hacer, es un tema de Gustavo Cuchi Leguizamón, no está compuesto ni interpretado por una mujer latinoamericana, pero sí representa la labor de las lavanderas del Río Chico en Jujuy, y queríamos representar el trabajo de las mujeres. Leandro, un gran abrazo y nos vamos con sonidos de ellas latinoamericanas. Un gran abrazo y nada, a seguir en contacto después de este viernes 10 de mayo para ver cómo fue la cosa y para ver cómo sigue el futuro inmediato del grupo. Bueno, muy agradecido por el espacio, muy agradecido porque veo que has leído y que te has informado. Me parece muy lindo, muy muy respetuoso de tu parte. Como debe ser. Lo único de la banda se llama Ellas Latinoamérica. Ellas Latinoamérica. Claro, representamos a las mujeres de Latinoamérica. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. La banderas de Río Chico, Leandro, sonando en AM 750. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza vienen. Se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Una hora, nueve minutos que ya pasaron del nuevo día. La temperatura para Capital y alrededores 17.6, la visibilidad 9 kilómetros, reducida por llovizna, la humedad es del 95%. El pronóstico del tiempo indica para toda la jornada de hoy mal tiempo, lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche, una máxima de 19 grados. El extendido indica que no habrá paraguas hasta el próximo lunes, el sábado una máxima de 20, el domingo 18 y el lunes otra vez 20 grados. Mensajes que van llegando al 5354-6655. Hola, buenas noches. Bueno, Juan Carlos de José de Paz. Te cuento lo que me pasó el sábado sentado en la Plaza del Obelisco. Había chicos que habían sido agredidos, artistas eran, que habían sido agredidos en el Teatro San Martín, y otros del Hospital Borda, ¿no? Están ahí dialogando, y me llamó la atención que calificaban a la Policía Federal Argentina como policía científica, ¿no? De primera. Y no se explicaban cómo Macri tenía ese tipo de policía. Y lo llamaban los carabineros de Macri, o los carabin Chile de Macri. suponemos que quizás estaban hablando de la Metropolitana y no de la Federal, pero no es la primera vez y vi algunos oyentes coincidiendo con esta calificación. Nos habían hecho el paralelo entre la, no la capacidad represora, sino algo así como el espíritu represor, como único espíritu que impera en el accionar de la Metropolitana, como haber armado una suerte de fuerza de choque pretoriana para avanzar sobre cualquier derecho de los habitantes de la ciudad. Muy lejos quedó aquello de policía de acercamiento, una nueva policía, casi sin armas. De acercamiento nada, de represión todo, y esto es con lo que nos vamos quedando, no solamente por lo que pasó en el Borda, sino por lo que pasó en Parque Centenario, por lo que pasó en la Sala Alberdi, etcétera, etcétera, etcétera. El accionar es siempre, bueno, el indoamericano, ¿no? El accionar es siempre el mismo, diálogo cero, represión todo. También nos encontrás en Facebook a través de Prohibido Amanecer. Allí Alba Noemí Pérez Sáiz dice: cuánta crueldad y complicidad cívico, militar, eclesiástica. Y esto tiene que ver con la nota de hace un rato con la doctora Julia Vitar desde Tucumán, contándonos qué es lo que está sucediendo en el marco de la megacausa de Arsenales. Los relatos y testimonios, como el trabajo de Radio Nacional Tucumán, dejan al descubierto lo que significó el operativo Independencia, el inicio del terror, el inicio además de una endeble democracia a partir de 1983. Muchas gracias a cada uno de los mensajes que van llegando al 5354-6655 o vía Facebook en Prohibido Amanecer. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana, ya llega la guitarra de Luis Salinas. Thank you. Luis Salinas, La Pesada. Vamos a hablar de un hombre que nació un primero de noviembre de 1907 como Homero Nicolás Mancione, en Añatuya, en Santiago del Estero. Fue el quinto hijo de Luis Mancione y de Ángela Prestera. Don Luis era un pequeño chacarero de la provincia de Santiago del Estero. Su hijo y su esposa llegaron a Buenos Aires cuando Homero tenía 9 años. A partir de ese momento, la geografía de su infancia fue Pompeya. Murió a los 43 años, un día como hoy, pero de 1951. Letrista, poeta, político, guionista de cine, padre de recordadísimos tangos y milongas. Se nos fue como Homero Manzi. Lo vamos a recordar a través de su poesía, pero fundamentalmente vamos a hablar del hombre que detrás del tango armó su militancia política, documentó su tiempo y se fue demasiado rápido. Malena canta el tango como de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Cuando todas las puertas están cerradas y los no fantasmas de la canción. Malena canta el tango como si nada, Malena tiene pena de bandoneón. Melancólica imagen del último organillo, volverás por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido,

Desde Casa Rosada, Cristina Fernández se refirió de esa manera al juicio que le ganó un periódico italiano por difamación y comparó la situación con lo que sucede en nuestro país, con el diario La Nación. La verdad que yo estoy segura que si hago una demanda como la que hice en Roma, calculo que nadie pretenderá que manejo la justicia de Roma, ¿no? Pero lo hice con el convencimiento de que tal vez en algún lugar podría haber justicia. La verdad que me duele un poco que haberla encontrado en un país que no fuera el mío. Pero bueno, me gustaría encontrar un poco más de justicia en mi país, pero la verdad que lo veo casi imposible. Es más, yo pensaba, bueno, ahora podré demandar a la Nación porque de acuerdo a las leyes reprodujo un artículo, es responsable penal y civilmente, en Italia fue considerado difamación por medio de la prensa, pero ¿qué viene a ser el juicio contra la Nación? Si la Nación todavía tiene un juicio porque no paga los impuestos en la Corte por 280 millones de pesos, si no condenan a alguien que debe de más de 200 millones de pesos de impuestos, que son de todos, inclusive que sirven también para sostener el Poder Judicial, ¿van a condenarlo porque dijo una mentira, una infamia, una información de la presidenta? La Iglesia repudió la represión de la Metropolitana en el Borda. El obispo auxiliar de Buenos Aires se pronunció por la solución pacífica de los conflictos e instó al respeto y al cuidado de la vida. Lo hizo durante una misa celebrada en ese centro de salud frente a pacientes y personal médico del establecimiento, que fue escenario del violento episodio protagonizado por la policía porteña. Pelota. Más allá de la lesión, en Tigre intentan definir el pase de Bota. En la última jornada se confirmó que una de las figuras del equipo de Victoria sufrió rotura de ligamentos cruzados y del menisco externo de su rodilla izquierda. Como parte de la recuperación, se estima que podría estar hasta 8 meses en recuperación. Según trascendió, el club ya tenía cerrado su pase al Inter. Guardiola destacó a Bielsa y a Menotti. En una charla que dio en el Gran Rex, el ex técnico del Barcelona destacó el papel de esos entrenadores argentinos dentro del fútbol nacional. Según destacó, el secreto de un equipo radica en el orden y que todos sepan lo que tienen que hacer. Antes de empezar sabía que la posibilidad de estar en el Barcelona mucho tiempo dependía de la cantidad de éxitos que podíamos conseguir. En estos grandes clubes, si al final duramos tanto es porque ganamos al inicio, ahí no hay compasión. Ahí no te mantienen, no estás porque eres más guapo que el de al lado. Estás porque ganas. Y si no ganas, te dan una patada. Y buscan a otro. Es así. No juego la PlayStation, mi hijo sí que juega. Evidentemente, y Messi siempre juega en su equipo. Y te tiene que descubrirlo, pero me extrañaría. Me extrañaría que en la Play pudiera jugar mejor. Humedad 93%, temperatura 18 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo 2 pesitos? Todo lo que necesites. Tombolina. ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8000 veces! ¡Tombo, tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Ya pasaron 1:56 del nuevo día de este viernes 3 de mayo de 2013. Sí, hola. Este es un mensaje para Gustavo Campana. Soy Estela de la Plata, hoy pasé a retirar el CD con el audio de Funes el Memorioso y llamaba para agradecérselo, nada más. No, muchas gracias a vos por venir a buscarlo, a vos como a todos los oyentes que hasta este momento han pasado por Venezuela 370, por la casa de AM750 y retiraron el CD con los 13 programas que representan de alguna manera el espíritu de las primeras 2 temporadas de Funes el Memorioso. Aquellos que quieran contar con ese trabajo, solamente tienen que escribirnos vía Facebook, Funes el Memorioso, AM750, y dejarnos su nombre, su DNI, y pasar por aquí, por Venezuela 370, y retirarlo. Nos parece que el material, esencialmente los cortes de archivo que sirven para documentar el revisionismo histórico de Funes el Memorioso, bien vale la pena atesorarlos, guardarlos y poder utilizarlos para aquellos que son docentes o que están estudiando, porque no es más que un gran resumen de la historia del siglo XX argentino. La temperatura 17.6, la visibilidad es de 9 kilómetros, reducida por lloviznas, la humedad del 95%, lluvias para todo el día viernes, y nos cuentan que la cosa es sin paraguas desde el sábado y hasta el lunes. La máxima para el día de hoy 19, la del sábado 20, la del domingo 18, la del lunes 20 grados. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana en esta, la noche más larga del dial. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Y de feliz le daba mi copla al viento. Y las penas me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en el mozo del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Siento un dulzor amargo

para andar contento. Ni bien si haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de dirigente, le hace confesar a palos al preso y a sus parientes. La semana encontrando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Chacarera del expediente, Raúl Carnota. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. El sábado pasado, cuando se cumplieron 80 años del estreno de Tango, la primera película sonora del cine argentino, hablábamos con David Coco Blaustein sobre, bueno, qué había pasado en esos 80 años. Y en el marco de los hechos más relevantes de la historia de nuestro cine y fundamentalmente del costado empresarial, del costado industrial del hecho artístico, aparecía un dato singular, único, irrepetible, que era la fundación de Artistas Argentinos Asociados. Tomando de alguna manera como espejo lo que había pasado con la cooperativa que habían armado Chaplin, Douglas Fairbanks en los Estados Unidos, de alguna manera para darle la espalda al monopolio de los tres grandes sellos del cine norteamericano, los guionistas, directores, actores, montajistas, vestuaristas, que buscaban otro camino, dijeron: vamos a juntarnos y vamos a ser los productores de nuestros propios sueños. Bueno, lo mismo sucedió en la Argentina de finales de la década del 30, con estos hombres que alrededor de Muiño, Magaña, Lippi, Homero Manzi, De Mare, se juntaron para hacer Pampa Bárbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un Hombre, Donde Mueren las Palabras, o tantas y tantas y tantas películas. En ese conjunto, quizás como un hombre de, si querés, de segunda línea, porque era un técnico que tuvo casi un accionar protagónico en ese aspecto en casi todas las películas de artistas argentinos asociados, aparece René Mujica. René Mujica había nacido en Carué el 8 de agosto de 1909, en la provincia de Buenos Aires, y murió un día como hoy, pero de 1998. Como siempre decimos, este es un programa con 4 horas de sonido para que vos recuerdes o descubras. Así que, si no tenías en claro quién fue René Mujica, si por primera vez escuchás su nombre, sabe que es el director de El Hombre de la Esquina Rosada, aquella película de 1962 con el protagónico de Petrone, y que después hizo algunas cosas memorables como la versión cinematográfica de aquel texto de Agustín Cusani, El Centrofobar Murió al Amanecer, aquel trabajo de 1961 que fue su ópera prima y que estaba repleta, como lo estaba el texto teatral de Cusani, repleta de metáforas para hablar a través de la historia de aquel centrofobar, de la historia del hombre, de cómo te pueden comprar, de cómo te pueden vender, de cómo pueden manejar tu vida. Su última película fue Bajo el signo de la patria, la primera versión de la biografía de Manuel Belgrano del año 71 que protagonizó Nacho Quirós. Así que vamos a ir a los dos extremos del tiempo. Vamos a ir a Bajo el signo de la patria y después al centrofobar que murió al amanecer. 1971 primero, 1961 después. Vamos a recordar la última y la primera de las películas de René Mujica. Dígale a su general que se despedaza mi corazón al ver derramar tanta sangre americana. Y que para evitarlo, estoy pronto a otorgarle una capitulación honrosa. Es un error, mi general. Usted dijo en una oportunidad que estábamos rodeados de víboras. Por eso mismo. No podemos agregar 3.000 enemigos a nuestra espalda. Entonces se los degüella. Nuestra misión es llevar la revolución adelante. Con bayonetas, sí. Pero también con ideas. Prefiero quedarme con sus cañones y ganarlos por gratitud. Donde vayan, pregonarán el triunfo de nuestras armas y terminarán por abrazar la causa de la libertad. ¡Atención, Veiga! Acá en la boca del túnel lo tenemos ya a Cacho Garibaldi, el autor de los dos magníficos tantos de esta tarde. Lo escuchamos antes que se retire a los vestuarios. Comprendido, Maldana. Adelante usted, por favor. Gracias, Veiga. Aquí, Cacho, por favor, aquí. Lo felicitamos. Ha sido un gran partido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, quisiéramos escuchar para los amables amigos de la cabalgata deportiva una palabra suya. ¿Cómo no? Un saludo a la afición deportiva que tanto me alienta, y especialmente a mi tía Dominga que me estará escuchando. Garibaldi está contento con el triunfo. Imagínese. Bueno, por favor, si se colocan los auriculares en la cabina, están Cherro y Frascara que le van a hacer algunas preguntas. Bueno. Ya lo escuchan, ¿eh? Sí. Dígame, Garibaldi, ¿cómo fue la jugada del segundo gol, tan magnífica y tan bien finalizada con esa chilena hacia atrás? La verdad es que yo entré a buscar un centro, pero hubo un rechazo. Entonces, la pelota me pasaba. Y entonces, me di vuelta y la enganché de chilena. Y tuve suerte, hice el gol. ¿Qué va a hacer? Pues, la explicación es muy cómoda, muy fácil para el que está en la tribuna, pero muy difícil para aquel que la tuvo que realizar. Desde ya lo felicitamos, Garibaldi. Oh, si me permite, Garibaldi, antes de que se vaya, ¿qué puede decirnos usted personalmente de su venta al Rivera, de la que se habla tanto? Nada, porque eso no es cierto. Pueden estar tranquilos, hinchas y amigos del Nahuel. No me voy a ir del club. Yo siempre seguiré luchando por los queridos colores. No me venderán a ninguna parte. La escena de Bajo el signo de la patria es aquella donde después de la batalla de Salta discute Belgrano con Dorrego por la suerte de los 3.000 prisioneros, ¿no? Dorrego queriéndolos pasar a degüello y Belgrano perdonándoles la vida. Después la historia le daría la razón a Dorrego porque esos 3.000 se unieron a

solitario cantaba. Y así perdido en la noche, también era un grillo vidal mi samba. Y así perdido en la noche, se va mi samba palomita. La versión de Samba del Grillo con el sello del Chango Farías Gómez. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Vamos a hablar de un señor que nació en Manhattan un día como hoy, pero de 1919. Tiene hoy 93 años. Y sigue siendo uno de los grandes símbolos de la canción folk de los Estados Unidos, pero esa que ha documentado su tiempo, ha puesto al servicio de la pelea a su guitarra y a su poesía. Y fundamentalmente, como se trata de una generación que absorbió guerra tras guerra a lo largo del siglo XX, él fue de alguna manera el gran cantante de la paz. Estamos hablando de el gran, del enorme Pete Seeger. Vamos a recordarlo a través de sus canciones, a través de su visita a la Argentina, cuando estuvo aquí por 1989. Cantando con León Gieco, y vamos a recordarlo también a través de León, con aquella para Pete, aquella canción que le escribió en 1985. Pero primero vamos a ir quizás a su gran himno, a la canción que lo marca a fuego, a la que ha sido repetida en todos los idiomas y que cuando cualquier guitarra quiere subir a un escenario de la mano de una poesía que signifique paz, seguramente se va a acordar de Dónde Están las Flores. Él le escribió en 1961 y el registro que vamos a escuchar es en vivo de 1971. ¿Por qué en vivo? Bueno, porque cualquier versión de Dónde Están las Flores, pero en vivo, la de Pete, la de John Baez, en vivo cobran otra fuerza, en vivo cuentan con la complicidad del público y eso genera que Dónde Están las Flores se convierta en, qué sé yo, en una suerte de misa pagana. ¿Por qué Dónde Están las Flores? ¿Qué quiso decir Pete Seeger con esta poesía? Te resumo algunos de los versos. ¿Dónde están las flores que aquí nacieron? ¿Dónde están las flores y quién las cortó? Fueron las muchachas que las tomaron. ¿Dónde están las muchachas? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están las muchachas? ¿Qué les pasó? Fueron los muchachos que las llevaron. ¿Pero dónde están los muchachos? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? Bueno, los hicieron soldados y fueron a la guerra. ¿Y dónde están los soldados? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los soldados? ¿Qué les pasó? Están en sus tumbas, durmiendo el sueño eterno. ¿Y las tumbas dónde están? ¿Desaparecieron? ¿Y las tumbas dónde están que ya no se ven? Las cubrieron de flores que aquí nacieron. ¿Dónde están las flores? Aquel himno pacifista de Pete Seeger que te cuenta el destino de esas flores. Están cubriendo miles, millones de tumbas de jóvenes que algún día fueron convertidos en soldados y le arrancaron los sueños. ¿Dónde están las flores? 1971, versión en vivo. Hey, I got an old song, maybe some of you might like to help me sing it. I'm going to ask my grandson, Tao Rodriguez, to come up here and help me. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them, everyone. Desde principios de los 80, León Gieco comenzó a tener cierta comunicación con Pete Seeger, hasta que en el año 85 llegó una carta a Buenos Aires, firmada por Seeger, donde le hablaba de su admiración por el trabajo de León y que le gustaría mucho compartir un escenario con él. Inmediatamente, León se sentó y comenzó a escribir para Pete. Carta que vino de lejos. nuestro y el mío estamos de preocupados. Contestaré tu carta cuanto antes en canción, para que vuele lejos con las golondrinas de este invierno. Canta por tu país, por Cuba y Panamá. En cualquier momento, quizás por acá. La enseñanza del tiempo te hizo desaprender, te hizo desaprender. Pudieron tocar por primera vez juntos en el Teatro Ópera en octubre de 1989. Y suele contar León que cuando estaban armando, bueno, los detalles de la llegada de Pete Seeger a la Argentina, uno de los temas que lo preocupaban a León era, bueno, ¿cuánto va a cobrar Pete? Entonces le preguntó, ¿y usted cuánto cobra, maestro? Y la pregunta fue, no, mire, yo ya hace mucho que no cobro nada. ¿Cómo que no cobra nada? No, no, generalmente lo que hago es, sí, bueno, acuerdo una cifra y esa cifra es donada. Ajá. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, mire, fíjate lo que podemos recaudar, y lo que se va a recaudar va a ser donado al hospital de Nicaragua donde trabaja mi hija. Muy bien. Y así fue. Vino, tocó, fueron, no me acuerdo si dos o tres conciertos, y entonces León cuenta que le envía el dinero a aquel hospital nicaragüense con el que habían quedado. Y de regreso una carta, creo que manuscrita, de Pete contándole dónde había ido a parar cada dólar. Al año siguiente, en el 90, León le devolvió la visita y tocaron juntos en Nueva York, en Washington y en Boston. León fue con Tarragorros como invitado, y el invitado que puso Pete Seeger en aquellos tres conciertos fue David Byrne. De aquella presentación en el Ópera, octubre del 89, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Y antes de morir me quiero echa mis versos de la alma. ¡Canta! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mis versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca el del monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en junio y en enero. cultivo la rosa blanca en junio y en enero para el amigo sincero que me da su mano blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, pero cruel que me arranca el corazón con que vivo, y pero cruel que me arranca el corazón con que vivo, cargo mi ortigo, cultivo, cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Oh, God, repite. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Feliz cumpleaños, maestro Pete Seeger. Nació un 3 de mayo de 1919. Dos horas 46 minutos, que ya pasaron del nuevo día, de este viernes 3 de mayo de 2013. En un ratito nos vamos a meter en otra historia de un día como hoy, recordando a Virgilio Espósito. Te dejo ahora el título principal de la tapa de Página 12, La ensalada peronista, el lanzamiento de la nueva entente del peronismo disidente compartido por De la Sota, Labaña, Moyano y De Narváez, ya muestra sus grietas, tanto en la relación con el PRO, el gran ausente de la foto, como entre los mismos protagonistas que compiten por ser la cabeza del sector. La ensalada peronista, con la firma de Werner Pertot, en la tapa de Página 12. Madrugada de música latinoamericana, madrugada de viernes, llega Ay Mama. Charlaremos largo, afinemos nuestros trancos, porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundoso de recuerdos los dos, somos buen comienzo. Y esta parla tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asole en tu aviva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. También que lo cargo al hombro, por ahí se me recula, rara forma de tenerlo. Cuánto bien me hace su pulso capaz cuando pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban. Qué atropello de latido, señor, cómo cajoneaba. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuervo lo nuestro. Y si el que arruga fulero soy yo, cálleme maestro. Se pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asole en tu aviva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Sonco querido, ay mamá. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 93%. Temperatura 18 grados. Se mantiene el paro de micros. La Unión Transviarios Automotor ratificó la continuidad de la huelga por tiempo indeterminado en el servicio de pasajeros de larga distancia, en reclamo de 23% de aumento salarial. Roberto Fernández, titular de la UTA, dio más detalles de los motivos que llevaron a esta medida de fuerza. Hace 4 meses que venimos dialogando con el sector empresario por el tema de las paritarias, ¿no es cierto? Y nos encontramos ahora que deben encontrarle una solución a una propuesta. Nos encontramos que ahora van a modificar con la intención de tomar medidas precarizar las condiciones laborales. Significa que no van a cambiar las condiciones laborales y va a haber despido de trabajadores. Quieren poner un solo conductor, cosa que no lo vamos a aceptar desde ya. Ahora mañana dicen que va a haber otra reunión, pero no me molestan las reuniones. Lo que queremos es que nos den una solución. Los 3 meses que nos deben, lo quiero como lo hicimos a larga distancia, no renumerativo. Miles de personas pidieron por la salida de Bruera. La manifestación en La Plata se realizó a un mes de la inundación que dejó más de 50 muertos. Los vecinos reclamaron justicia y la renuncia del jefe comunal. Lo que perdimos no lo podemos recuperar de ninguna manera, ni siquiera con un subsidio. Simplemente no queremos que esto vuelva a repetirse, que haya que hacerse lo que tenga que hacer y que haya un plan de salvataje. La gente que murió o la gente que pudo ser salvada fue por sus propios vecinos. Patria Grande. Nicolás Maduro superó el millón de seguidores en Twitter. El presidente de Venezuela abrió la cuenta el 17 de marzo pasado para mantenerse en contacto también por las redes sociales, como lo hacía Hugo Chávez. También agradeció a los que se sumaron para seguirlo, destacando que se están sumando también a una lucha por la democracia y la verdad en la patria. Pelota. Chelsea y Benfica definirán otro campeón europeo. El equipo inglés se impuso al Basilea y logró su pase a la final, que se va a disputar el 15 de mayo en el Amsterdam Arena. En este caso, en caso de vencer a los portugueses, los londinenses pasarían a la historia al conseguir la triple corona de la UEFA, que solo tienen Juventus, Ajax y el Bayern Múnich. Humedad 93%, temperatura 18 grados. Jorge Linarro. 750 avanza. Derecho a la información. Escuchar a M750 tiene sus beneficios. Ingresa a octubre.couponstar.com, pone la palabra AM750 y tu número de teléfono y empezá a disfrutar de los beneficios. Cupones con descuentos en cine, teatros, restaurantes, salidas. octubre.couponstar.com y la palabra AM750 con números. 0750 tiene sus beneficios. AM750. Más descuentos. Más aire. 750. Aire. Más aire. 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Eulogia Tapia vivía en La Poma, en el norte salteño. Y tenía la costumbre de, en fiestas, en carnavales, dejar su trabajo en el campo de su padre para bajar a la ciudad y cantar coplas con su caja. Cuenta la leyenda que un día en el boliche La Flor del Pago se lo encontró a Manuel Castilla tomando una cerveza bien helada. Y se engancharon en un contrapunto. El contrapunto es ese ir y venir de coplas hasta que uno de los dos que están prendidos pierde la inspiración y cae en el duelo. Bueno, el que se quedó sin letra fue Castilla. Y entonces don Manuel, con la música del Cuchi, la homenajeó a la Eulogia Tapia con La Pomenia. Para hoy teníamos prometido versiones de La Pomenia, desde las más clásicas hasta las que tienen esa mixtura del folclore con otros ritmos, ¿no? Vamos a las más clásicas y arranquemos por las de Hernán Figueroa Reyes y Los Fronterizos. Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna,

se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla. Y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia. Carnavaleando porque te roban eulogia. Carnavaleando. Hoy estamos con versiones de la Pomenia del Cuchi y Castilla. Primero Hernán Figueroa Reyes y después Los Fronterizos. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Mensajes que llegan al 5354-6655. Gustavo, ¿cómo estás? Mirá, te estoy escuchando, estuve muy emocionada con los tangos que pasaste, el recuerdo Meromanzi, y ahora con lo que acabas de decir, y justamente yo, bueno, no había traído el teléfono y me tuve que levantar a buscarlo. Y hoy Cristina le dijo a los jueces que los jueces no hacen justicia. Así que el que no quiso entender hoy, no entiende más. Y vamos a ver mañana la repercusión que tiene de ese discurso, que hoy yo quedé helada, no lo esperaba. Ya vaya a decir eso de frente, como lo dijo, que la justicia italiana había hecho justicia sobre calumnias e injurias y que acá en este país ni ella se le ocurriría hacerlo porque no le llevaría el apunte la justicia, y dejó clarito que en realidad quiénes son los que mandan en ese país. Así que yo voy a ver mañana las repercusiones. Había algo más que te quería decir, Gustavo, que hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, lo encuentro a Enrique Vázquez por ahí por Radio Belgrano, corriendo un poquito el dial para ver qué escucho, y lo encuentro y estaba hablando con un constitucionalista, que no recuerdo el nombre, y después habló con Estela Caloni, que yo la vengo, a Estela Caloni la conozco. Gracias a todos los mensajes que van llegando a las 7:50, al 5354-6655. Este señor nació un día como hoy, pero de 1924. Se llamaba Expósito porque su padre había sido criado en esa casa de niños expósitos de la calle Montes de Oca, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y después de escaparse de su familia sustituta, que vivía en Banfield, y aparecer por Zárate, don Manuel Juan Expósito construyó su vida y su familia. Trabajó como maestro pastelero y el hombre despuntaba el vicio como poeta y director de teatro de obras anarquistas también allí en su pueblo. Se casó y tuvo dos hijos que continuaron con esto de transformar en poesía muchos de sus sueños. De ahí aparecen Virgilio y Homero. Los dos tienen que ver con aquel Zárate Campana que se convirtió allá por finales de la década del 30, con ellos dos, con Tito Alberti, con Atilio Stampone, en una especie de capital de la música. Yaceros, tangueros, de ahí vienen todos ellos.

y ves fantasmas en la luna de tras luz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, cede en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Nació un 3 de mayo de 1924, murió el 25 de octubre de 1997. Virgilio Hugo Expósito. Después de Liliana Herrero, después del Cosechero, nos vamos a meter con el himno nacional argentino, su historia, su primera letra, utilizando como excusa que un 3 de mayo de 1875 nació Alejandro Vicente López y Planes, el autor de su letra, un hombre que llegó a ser un oscuro presidente provisional de la República Argentina entre el 7 de julio y el 18 de agosto del 27, y que fue gobernador de Buenos Aires con la protección de Urquiza desde el 3 de febrero de 1852, o sea, a partir de la batalla de Caseros, o sea, a partir de la caída de Rosas y hasta el 26 de julio de 1852. Pero por ninguna de las dos cosas pasó la historia. Realmente el tipo quedó marcado a fuego por aquellos versos que hoy no cantamos. Pero eso se los cuento después. Un clásico del litoral, un hombre que es un clásico, Ramón Ayala, ¿no? Poeta, músico, pintor, escritor. No olvidemos. Esos son nombres fuertes, importantes. Fundaron algo en este país. Ramón Ayala, Manuel Castilla, Sale García, Luis Alberto Spinetta. No olvidemos.

después de la caída de Rosas entre febrero del 52 y julio de ese mismo año, se lo recuerde. A don Alejandro Vicente López y Planes, por supuesto que se le ha hecho un lugar en la historia argentina a través de los versos del himno nacional, pero fundamentalmente, a través de los versos que ya no cantamos. Porque aquel himno que Vicente López presentó a la Asamblea del año 13 realmente era una gran declaración política. Era un himno soberano, un himno que enfrentaba a los imperios, era un himno que con el paso del tiempo y fundamentalmente con el país que comenzó a amasarse a partir de 1853, terminó siendo inconveniente para la generación del 80. Y allá por el año 1900 los muchachos dijeron, bueno, mira, vamos a dejar un par de versos de todo lo que ha escrito este hombre, más o menos algunos que sinteticen en forma significativa, que le den al asunto un grito libertario, que a su vez, qué sé yo, muestren que se trata de un país aguerrido, fundamentalmente para la ola de inmigrantes que están llegando a esta tierra prometida, y nada más. Ahora, todo lo que tenía que ver con Inglaterra, lo que tenía que ver con España, el recuerdo de los pueblos originarios, bueno, borra todo. Por ejemplo, ¿qué no cantamos ya de aquello que escribió don Vicente López y Planes? La estrofa que estaba dedicada a la victoria en las invasiones inglesas, al león inglés. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Tampoco le cantamos a los pueblos originarios. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Y mucho menos las, a ver, 7 estrofas dedicadas a la Guerra de la Independencia. Esto es de 1813, con la Guerra de la Independencia, yo te diría recién nacida, y todos los dardos apuntándole a la realeza española. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levanta al provocando a la lid más cruel. ¿No lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas luto y llanto, muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fiera todo pueblo que logran rendir? El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras alta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano con infamia la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad. En marzo de 1900 oficialmente comenzó a interpretarse lo que hoy cantamos, la primera cuarteta de la primera estrofa y los últimos 4 versos de la novena y el coro final. En 1860 ya Juan Esnaol había realizado algunos cambios en la música del himno basado en manuscritos que había dejado Blas Parera, y los arreglos finales son bastante contemporáneos, son de 1944. Ahora, recién a partir de Charlie, recién a partir de la década del 90, comenzó a caerse el bronce del himno nacional y se inició una, yo diría, una feliz recorrida por todos los triunfos que de norte a sur y de este a oeste nos representan. Lo cierto es que Charlie abrió la puerta con aquello que aparecía en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que provocó una polémica interminable, tan interminable como absurda. Charlie fue el primero. A partir de Charlie llegó todo lo demás. Versiones cantadas que respetaban de alguna manera el formato inicial y versiones instrumentales realmente muy cálidas, poco marciales, muy amigables. Escuchá la de Juanjo Domínguez. Se sumaron voces emblemáticas, voces que han dejado el himno ahí enmarcadito para que pueda ser utilizado en colegios, en actos, cosa que antes ni siquiera estaba permitido por el ministerio. A ver la de Jairo. Esta que viene ahora es la más futbolera, o por lo menos la que adaptó el fútbol para poder darle un marco a eso que es la introducción del himno, que es generalmente lo que se toca en los mundiales o en las copas sudamericanas, como para achicar la cosa y darle entidad. Es la parte que no tiene letra. Mucho de ese himno que es alentado por la hinchada nació en la armónica de Ciro. Thank you. En lo que fue su testamento artístico, Mercedes dejó una versión del himno y para eso invitó a jóvenes folcloristas, a Franco Luciani, a Orozco Barrientos, a Coqui Sosa, a Bruno Arias, a Alberto Rojo. Mercedes, de Cantora 2. Con aires norteños, esta versión de Los Tequis también renueva aquella historia que empezó con Charlie. Los dejo con la versión que a mí más me gusta, el bandoneón de Rodolfo Mederos y el himno nacional argentino. Aprovechamos que hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Vicente López y Planes y recordamos aquellos versos que ya no cantamos y muchas de las versiones que se fueron sumando a partir de que Charlie abrió la puerta. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. En el mini recital de hoy, Jaime Ross. Convención.